Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Hablamos muchas veces de que el Señor nos pide practicar nuestra religión con sinceridad, de corazón, porque lo hacemos para agradar a Dios, no para agradar a los hombres, a las personas. Y entonces nuestra religión debe estar practicada desde el interior, desde la sinceridad de nuestro corazón. Y eso Jesús lo recuerda porque es fundamental para poder tener una práctica religiosa adecuada. Porque de lo contrario se convertiría en una religión de hipocresía, una religión de apariencia, una religión simplemente para que la gente vea que la persona que está practicando ciertas cosas de la religión es eso, es religioso, es piadoso, es una persona cercana de Dios. Y no serviría de nada porque dice Jesús: yo les aseguro que ya recibieron su recompensa, porque la recompensa que tendrán esa clase de personas es que la gente los va a alabar, la gente los va a ver, pero Dios no los va a ver. Entonces su recompensa será terrenal, su recompensa será de la gente, de las personas, pero eso no vale de nada, porque ante Dios es lo que vale es ante Dios cómo uno practica su religión. Y Jesús nos ayuda a pensar en esto, en estas tres obras de piedad que se practicaban en su tiempo. En primer lugar, la actitud que se debe tomar ante la relación con los demás, con Dios, con uno mismo. Cuando tú vayas a dar limosna, cuando vayas a practicar la caridad, cuando vayas a hacer una obra de bien, no lo vayas anunciando por todas partes, no lo des a conocer, sino haz tu obra de caridad, tu limosna, en lo secreto. Y en las tres prácticas de piedad, el Señor nos invita a nosotros a hacerlo de esa manera, porque en lo secreto el Señor está viendo lo que hacen sus hijos. Cuando des limosna, cuando hagas oración, cuando ayunes, tienes que hacerlo en lo secreto. Porque, como digo, de nada sirve que las personas me vean a mí dar limosna, practicar la caridad, o que yo esté anunciando lo bueno que soy, dando mi limosna. De nada me sirve ante Dios, porque los que se van a dar cuenta son las personas, son los hombres, pero Dios ni se va a dar cuenta de eso porque ya estoy yo recibiendo mi recompensa con la gente. O si yo me pongo a hacer oración para que todos me miren y que digan: ah, qué religioso es, qué piadoso, qué bien hace oración. Si yo lo hago con esa intención, entonces también voy a recibir mi recompensa porque la gente me va a decir: ah, qué bueno es usted, qué religioso es, cómo reza de bien. Y ahí está mi recompensa, pero para Dios no vale nada eso, porque para Dios vale la sinceridad del corazón. Lo mismo con el ayuno. En el tiempo de Jesús habían signos externos para dar a conocer que se estaba ayunando, llenarse de ceniza. Eran ya formas de practicar el ayuno y la gente que ayunaba se ponía eso, o se descuidaba en lo físico. Y toda la gente miraba que estaban ayunando y decían qué piadosos son, cómo se sacrifican. Pero ante Dios de nada les serviría eso porque lo hacían para que los mirara la gente. Entonces nosotros ahora en este tiempo, Jesús nos invita a ser religiosos porque en ningún momento Jesús nos está impidiendo el serlo, ser religiosos, ser piadosos, ser fervorosos, estar cerca de las cosas de Dios. En ningún momento nos impide eso el Señor, pero que todo lo que hagamos sea sinceramente, sea para agradar a Dios, porque podemos hacer tantas cosas en la iglesia y esa es nuestra tentación o nuestro peligro, porque hay tantas oraciones, tantos ritos, tantas prácticas en la iglesia que se puede caer en la hipocresía. Es fácil dar a conocer que uno es religioso, practicando ciertas cosas, haciendo de tal manera nuestra religión, y la gente rápido se da cuenta y dice, ah, qué religiosa es esta persona. Pero no es para eso la religión. La religión es para agradar a Dios. La religión es para estar honrando a Dios con todas las prácticas que hagamos. Por eso siempre hay que dirigir a Dios nuestra oración y pedirle que nos conceda el ser sinceros, el no caer en la hipocresía. Porque con la hipocresía nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Con la hipocresía estaríamos perdiendo nuestro tiempo en la religión, porque de nada nos estaría sirviendo lo que estamos haciendo, porque lo hacemos para aparentar, lo hacemos para que la gente nos alabe. Y entonces aquí estaría nuestra recompensa. Pidamos entonces al Señor para que en cada momento que nos encontremos con Él, en cada oración, en cada rito, en cada celebración que hagamos, lo hagamos sinceramente, que salga de nuestro corazón, que no caigamos en esa tentación de la hipocresía, porque, como digo, no serviría de nada una religión de esa manera. Y el Señor la rechaza, como rechazó la religión de los escribas y fariseos, rechazaría también nuestra religión hipócrita si lo hacemos para que los otros nos vean. Comulguemos con el Señor, abramosle a Él nuestro corazón sinceramente y que Él llegue y nos vaya animando y nos siga transformando con la fuerza de ese alimento espiritual, de su cuerpo y de su sangre.